organización política anticapitalista y antipatriarcal que está tratando de generar la construcción de una fuerza política que lo tiene como invitado a una charla al profesor Julio Gambina, altamente reconocido profesor de economía política, también es directivo de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico, CEPLA, que va a estar dando una charla esta misma tarde a las 7, acá nomás, en la Facultad de Ciencias Humanas, en la UNPAM, en Coronel Gil 353. Le damos la bienvenida y le agradecemos ya mismo al profe Julio Gambina por estar en la siesta que nos fue. Buenas tardes, Julio. Juan Pablo Bertolini lo saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gustazo estar con usted, con ustedes. Y bueno, me privan de la siesta, de la siesta que no fue, la mía también. Ahí está. Eso siempre le preguntamos a les entrevistados de Julio si son de dormir la siesta. En esta época no me lo imagino igual a profe Gambina durmiendo. Siesta como cuando yo era chico, no hay más. Bueno, pero uno sobre la computadora a veces se dormita. Leyendo un libro o el diario se deja caer las persianas y un descansito rápido. No hay tiempo para la siesta y como bien señala usted en la presentación, el tema de la riqueza es el tema importante, porque riqueza hay mucho, y no solo en la Argentina. Ustedes ven que hasta el territorio más empobrecido del mundo es disputado por los grandes capitales, porque hasta en el territorio más pobre se genera riqueza. Y el tema es quién se apropia con esa riqueza socialmente generada. Es un tema muy importante en la enseñanza de la economía política. Desde que la economía política es ciencia, los primeros teóricos de la economía política decían que la riqueza tenía padre y madre. El padre de la riqueza es el trabajo y la madre la tierra. Y si uno mira para donde mire, está lleno de tierra y gente. O sea que los dos insumos principales para que haya alimentos, textiles y todo aquello que sirve para satisfacer necesidades de la población tiene que ver con trabajo y tierra. Y ni hablemos de la potencialidad de la tierra en la Argentina y la capacidad de trabajo que tienen trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Una capacidad de trabajo muy importante. El tema es que toda esa riqueza luego es apropiada privadamente y buena parte de esa riqueza expresada en dinero fugada de la Argentina. Y este es un tema que tiene la Argentina en común con muchos países de América Latina, de Asia, de África, porque hablando de padre y madre de la riqueza, ¿cuánta riqueza potencial hay en África? Para hablar de un territorio brutalmente empobrecido. Entonces el tema sí es la riqueza. Es más, el primer texto científico de economía política se llamó Acerca de la riqueza de las naciones. El libro de Adam Smith de 1776, fecha en que nace el virreinato del Río de la Plata, fecha en que se desarrolla la independencia de Estados Unidos, la única colonia que llegó a ser país imperialista. Digo, para ver cuántas connotaciones importantes tiene la riqueza, la economía política y el sufrimiento de los pueblos. Así que está bien no dormir la siesta, pensar seriamente en esto de la riqueza y en la potencialidad que hay en un país como la Argentina para que no haya prácticamente 40% de pobres, que en la infancia llega prácticamente al 60%. Y en territorios de la Argentina donde los niños llegan al 70% de pobres, datos del INDEC. Sí. O sea que no es para quedarse dormido, no es para tranquilizarse, es para preocuparse y meter manos a la obra para un proceso de transformación que resuelva las necesidades de la población. Y no hay una excusa en lo económico, en los medios que harían falta para cambiar esta realidad. Don Julio, si uno lee el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que dice que estiman que las exportaciones de grano declaradas en la Argentina este año van a rondar los 40.000 millones de dólares. Evidentemente claro, está probado lo que usted nos menciona, ¿no? No solo esa, de la potencialidad, esa, Julio. De lo que hay. Y esa expresión de lo declarado es muy buena. porque ustedes saben que lo que declara acá en la Argentina la exportación es lo que las empresas declaran, no es lo que el Estado verifica que realmente se exporte. Es todo a credibilidad de la declaración jurada de los exportadores, porque lo que ha pasado en los últimos 40 años en la Argentina es que se ha deteriorado la capacidad de control del Estado, la capacidad de intervención del Estado, entre otras cosas, para controlar las exportaciones. Y las exportaciones no son de los exportadores. Para producir y exportar una tonelada de soja, para producir y exportar un auto, para producir y exportar un televisor, una computadora, cualquier cosa que se exporte, hace falta el trabajo social de muchas personas. Hace falta el trabajo de muchos maestros que eduquen a los niños que luego son trabajadores o que actúan en distintas ramas profesionales en la actividad económica. Digamos que la riqueza que se exporta es una riqueza socialmente generada y por lo tanto los dueños de la venta de esa producción no es solo el exportador. Muchas veces se dice, ese dinero de la exportación es mío, esos dólares son míos y yo hago lo que quiero con esos dólares que son míos. No, esos dólares no son tuyos, esos dólares son de una producción que es social, que intervienen trabajadores de la educación, trabajadoras de la salud, trabajadores de la administración pública municipal, provincial, nacional. ¿Cuánta gente interviene para que la Argentina pueda producir y exportar cualquiera de los productos que hemos mencionado? Por lo tanto, la producción es social, es generada socialmente, por lo tanto, el producto del trabajo social le corresponde al conjunto de la sociedad. Y como bien señalas, eso no es una potencialidad, sino es una realidad. El tema es que la mayoría de la población argentina no puede satisfacer sus necesidades pese a que contribuye con el trabajo que genera el producto social. Mejor ejemplo de todo es que el 2021 la Argentina creció más del 10%, pero el propio INDEC señala que la distribución de ese crecimiento fue mayoritariamente para la minoría que es propietaria de medios de producción, en desmedro de una mayoría que vive de ingresos fijos, sea salarios, sean jubilaciones, sean beneficios sociales, y por lo tanto el crecimiento de la economía no es un dato que en sí mismo nos diga mucho, porque lo que importa es que la economía crezca, pero que ese crecimiento se distribuya equitativamente para resolver las necesidades del conjunto de la población, sobre todo en esta tercera década del siglo XXI, donde los adelantos científicos tecnológicos nos dicen que no debería haber hambre en el mundo. Y fíjense el verbo que utilizo, no debería, pero lamentablemente habiendo producción agraria para satisfacer la alimentación de toda la población mundial, la propia FAO nos dice que hay 800 millones de desnutridos en el mundo. Cuando no debería haber desnutridos en el mundo, y por supuesto en la Argentina, que es un país especializado en producir alimentos, no debería haber hambre, no debería haber quien esté pidiendo en la calle. Bueno, ¿cuántas necesidades insatisfechas explica ese 40% de pobreza en el país? O sea que no se trata de dificultades que sean propias nada más de la Argentina, sino que se las podríamos atribuir a un modelo en el que nos vemos involucrados con el paso del tiempo, don Julio, acerca de la liberalización y la financiarización de nuestras economías de la mano de una liberalización de la política que tuvo rasgos sobresalientes, por ejemplo, con el gobierno de Donald Trump y con otras gestiones políticas en Boris Europa. Boris Johnson y el Brexit en Gran Bretaña, y por supuesto acá en Argentina el ejemplo más claro de lo que está señalando con esos ejemplos es que el Fondo Monetario Internacional le autorizó a la Argentina 57 mil millones de dólares, eso es mucha plata, desembolsó 45 mil millones de dólares, y una investigación del Banco Central dijo que de 100 mil millones de dólares que entraron en la Argentina durante el periodo de gobierno de Macri, 86 mil millones de dólares se fugaron. Es decir, dinero que entró por una puerta circulatoria, así como entró, salió. porque los grandes capitales de la Argentina, extranjeros y locales, acumulan en dólares, pero la Argentina no produce dólares. Por lo tanto, el Fondo Monetario le prestó a la Argentina dólares y esos dólares fueron comprados por grandes capitales que utilizaron el excedente económico en sus manos en pesos para comprar esos dólares y depositarlos en el exterior. En el exterior es en Uruguay, en Brasil, en Miami, en donde ustedes quieran. Pero eso es fuga de capitales. Argentina, de 100.000 millones de dólares ingresados en 4 años, 86.000 son informaciones registradas en el Banco Central. Quiere decir que el Banco Central y la AFIP tienen los nombres y apellidos de las personas que hicieron esas operaciones, con lo cual se podría investigar a fondo qué es lo que acontece, porque este famoso título de liberalización o financiarización quiere decir que la Argentina tiene las puertas abiertas para que entre dinero y salga dinero. Y eso está aceitado y facilitado por los mecanismos que permiten evadir impuestos, eludir impuestos y que la riqueza socialmente generada en la Argentina termine acumulándose en cualquier parte del mundo. Ejemplo concreto es lo que pasó con la administración de YPF por parte de Repsol, que durante 10 años fugó 13.500 millones de dólares de producción de hidrocarburos que se canalizó al exterior y sirvió para que Repsol acumulara en empresas en cualquier territorio del mundo. No solo en España, que es el país de origen de la empresa, sino para inversiones en otros territorios, incluido África. Y eso sigue ocurriendo en la actualidad. ¿Cómo es posible que Argentina tenga saldos comerciales, o sea, venda más de lo que importa, del orden de los 13.000, 14.000 millones de dólares por año y no crecen las reservas? Eso es un tema muy sencillo que demuestra que los que venden, los que más venden de la Argentina, mucho más de lo que la Argentina compra, se quedan esos saldos en el exterior. Tienen distintos mecanismos para fugar capitales y por lo tanto no crecen las reservas internacionales. Esto que estoy diciendo puede ser muy técnico y es parte del diagnóstico de lo que acontece hoy. El Fondo Monetario Internacional le está exigiendo a la Argentina que la Argentina crezca sus reservas internacionales. Y no está pudiendo hacerlo precisamente porque hay fuga de capitales. Porque hay mecanismos que permiten que sus grandes exportadores, en vez de ingresar el dinero a la Argentina, se lo dejen afuera. Tal cual. Faltan restablecer muchas regulaciones. Hay que recordar que al liberalismo le encanta desregular y lo que no va a estar regulada va a ser la atención que le podemos poner a la charla a la que estamos convidando hoy con el profesor Julio Gambina. Economía política en la Argentina actual entre la presión devaluatoria y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Definitivamente, profesor, una oportunidad espectacular para reflexionar sobre algunas de las cuestiones que ya mencionó en esta breve conversación, pero que nos van a seguir teniendo pendientes porque definitivamente de lo que pase con las reservas del Banco Central seguramente también va a depender la capacidad de los salarios de la clase trabajadora, del Estado mismamente y de todos aquí en Argentina que queremos ver reflejada esa gran capacidad de laburo también en nuestra calidad de vida, don Julio. Le estamos muy agradecidos por este rato y vamos a volver a invitar, antes de terminar este programa, a la charla que se va a llevar adelante en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas en el segundo piso de la Universidad Nacional de La Pampa. Don Julio, le agradecemos muchísimo. Tiene usted el micrófono a disposición para saludar o volver a convocar, si le parece. Muchísimas gracias por la convocatoria a debatir. Espero verlos luego. Y claro, son temas todos muy, muy necesarios, decía, para los trabajadores, y sería no solo para los trabajadores y trabajadoras, sino para aquellos que le venden a la familia trabajadora. O sea que la gran mayoría de la población argentina se beneficiaría si se reestructura el modelo productivo, el modelo de apropiación de esa riqueza socialmente generada en el país. Un gustazo grande, muy muy interesante conversar con ustedes y a disposición para cuando lo consideren conveniente. Muchísimas gracias, Julio, y un interés impresionante está creando esta breve conversación. Le agradecemos. Que tenga muy buena jornada, Julio. Chao, muy buenas tardes. Bueno, ahí va el profesor de Economía Política, directivo de la CEPLA, de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Economía Política y Pensamiento, que viene a Santa Rosa a ayudarte a reflexionar sobre lo que necesitamos como país, como clase trabajadora, lo que le hace falta a la región. Todo es inmenso, pero capaz que entra en esta charla de hoy a las 7 de la tarde.